Renuncio de mi oro, renuncio de mi mirra, raza en el cáliz de mi sangre vierte. Cuando sangre se derrama y nunca nadie sabe para quién trabaja.